para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. La Iglesia Adventista de Dover presenta campaña evangelística La Última Oportunidad. Buenas nuevas del juicio. Su padre un día le dice: mira, quiero que me acompañes a hacer un trabajo, necesito tu ayuda. Y salió con el niño salió junto a él, y entonces cuando llegaron junto a la cerca de uno de los vecinos distantes, entonces ahí fue que el niño entendió cuál era el trabajo en el que le iba a ayudar. Le dice: mira, yo voy a saltar la cerca y voy a cortar ese racimo de guineos que está allá, o banana, que está allá. Tu trabajo es mirar para todos lados a ver si alguien me está mirando o si alguien viene. Si ves que alguien viene o alguien me está mirando, me pitas de una vez, me silbas para yo salir inmediatamente. Así que cuando con el cuchillo en mano está dispuesto ya a cortar, en ese justo instante escucha el silbido del niño. Y en ese momento él sale corriendo, se imagina que alguien viene, salta a la cerca, agarra al niño y salen corriendo. Cuando dan la vuelta a la esquina, ahí recién se para con la respiración entrecortada y le dice: dime, ¿alguien venía? ¿Venía alguien? Le dice: no. ¿Alguien me estaba mirando? Le dice: sí. ¿Quién? Y él le hace así para arriba. Y él agarró con el mismo estuche del cuchillo y pensó en darle dos sonadas al niño, pero no le dio, porque él meditó que aunque no le gustó, pero lo que el niño estaba diciendo era ¿qué? Era la verdad. Muchas veces el ser humano mira para todos lados cuando quiere hacer algo malo, pero casi nunca mira hacia dónde. ¿Desde dónde siempre qué? Siempre le están mirando y están tomando. Están tomando nota. Sobre toda cosa encubierta, indica aquí, que se ha de llevar a cabo el juicio. Es sumamente importante que tomemos esto en cuenta. Ahora, hermanos, uno se pregunta, pero si de todas las cosas que uno ha dicho y las que ha hecho, aún las que ha hecho oculta, si en el juicio se van a traer todas esas cosas, estamos perdidos. Pero las buenas nuevas del juicio son que cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú naces de nuevo, todos tus pecados son sepultados, dice el Señor, en lo profundo del mar. Vamos a leer esa cita, es importante. Eso está en Miqueas. Ese librito es pequeñito, así que los hermanos que están al lado de los hermanos nuevos, ayúdenle a buscar este pasaje porque no es muy fácil de encontrar. Libro del profeta Miqueas. Miqueas en el capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Mira lo que dice. Los versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Y el profeta se pregunta: ¿qué Dios como tú? ¿Quién más es como tú, Señor, que perdona la maldad y olvida qué cosa? Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. ¿En qué se deleita el Señor? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de qué? Todos nuestros qué. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el Señor ve que estamos dispuestos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y que nacemos de agua y de espíritu mediante el bautismo, Él promete lanzar nuestros pecados a lo profundo del mar y no acordarse más de ellos. Esa es una buena nueva del juicio. Aunque todo pecado registrado será llevado allí, lo cierto es que nuestros pecados, a la hora de aceptar a Cristo, todos son borrados. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué bueno poder vivir con una conciencia tranquila, no porque uno no ha pecado, sino porque Cristo nos limpia por su sangre preciosa de toda maldad. Eso es lo que nos indica la palabra. Ahora, siendo que el juicio ya comenzó, siendo que tenemos un cuadro completo de todos los elementos que intervienen en el juicio, sería bueno entonces preguntarnos, ¿por quiénes comenzó el juicio? ¿Qué nombres comenzaron a ser llamados primero? Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis 11, 18. Último libro de la Biblia otra vez. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis 11, 18. Así dice. Y se airaron las naciones, o sea, el tiempo en que las naciones están en guerras, ¿y qué cosa? Y rumores de guerra. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los ¿qué? A los muertos. El juicio comienza por los que ya están muertos, los que terminaron ya su historia terrenal. Pero también de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los ¿qué? Y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando dice allí a los pequeños y a los grandes, está diciendo que el juicio incluye a todos, a todos. Pero interesantemente aquí habla de que el juicio comienza, el tiempo de juzgar a los muertos llega desde que las naciones están en guerras y rumores de guerra, cuando las naciones están airadas. El juicio comienza por los muertos, repito, porque el que está muerto ya ha terminado su historia terrenal. Los vivos saben que van a morir, pero los muertos... Así que ya ellos no tienen posibilidad alguna de cambiar lo que es su destino eterno. Cualquier arreglo hay que hacerlo en vida. Cualquier arreglo hay que hacerlo en vida. El versículo que antecede al que dice que los muertos nada saben es interesantísimo. En Eclesiastés 9:4, donde dice que más vale perro vivo que león muerto. Que hay una esperanza para todo el que esté entre los vivos. ¿Para qué que hay esperanza? Y entonces dice, porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. ¿Ve? Mirándolo en todo el contexto, es sumamente interesante la declaración. Por eso la Biblia habla de los muertos en Cristo y los que murieron sin Cristo. Aún los muertos están divididos en dos grupos. Los que murieron sin Cristo y los muertos en Cristo. Eso es sumamente importante. Ahora comienza por los muertos y entre todos los muertos, ¿por cuáles? La Biblia también lo dice, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, un poco más atrás. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Además de aclarar ese punto, esta es una cita que también es fundamental. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo... de que el juicio comience por la casa de quién, por la casa de Dios, los que en algún momento tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Es solemne esa declaración, sí o no? ¿El justo con qué se salva? Con dificultad. Como decíamos cuando nos reuníamos aquí un momentito, todos tenemos problemas. La diferencia del que está en Cristo es que no está solo para enfrentar los problemas y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El justo con dificultad se salva. Pero si eso es el justo que tiene problemas, si eso es el que se entregó a Cristo, el que nació de nuevo que tiene problemas, imagínese a dónde irá a tener el otro que está solo, a merced del enemigo. Pero aquí dice que el juicio comienza por la casa de Dios, que es el detalle que estamos buscando de manera especial. Entonces comienza por los que ya murieron, y de entre los que murieron, los que en algún momento pertenecieron al pueblo de Dios. ¿Quién fue la primera persona que murió en el planeta Tierra perteneciendo al pueblo de Dios? ¿O que perteneció al pueblo de Dios? ¿Quién fue el primero? Abel. Abel fue el primero que murió. Así que cuando el nombre de Abel se llamó a juicio, podemos imaginar la escena de lo que ocurrió allí, porque ya la Biblia nos dice quiénes son los que intervienen. ¿Quién es el acusador? Satanás. Así que podemos imaginar cómo Satanás lo acusó. ¿Fue pecador Abel, sí o no? Sí, toda persona que ha pasado por este mundo ha sido pecador. Así que cuando se llamó el nombre de Abel, el acusador se levantó. Podemos imaginarlo diciendo, cometió esto, hizo esto, falló en esto. Así que merece la muerte eterna, porque la paga del pecado es. Pero el último acto de la vida de Abel fue un acto que indicaba que él estaba perdido o estaba en Cristo. ¿Recuerdan cuál fue el último acto? ¿Sacrificar un qué? Un cordero. ¿A quién apuntaba ese cordero? Con eso él decía, yo necesito un salvador, alguien que muera en mi lugar, un sustituto. Así que cuando el acusador acusa ahora a Abel, el abogado se levanta a defenderlo. ¿Quién es el abogado? Y le recuerda al Padre, mi sangre, Padre. La derramé por aquellos que como él creerían en mí. En virtud del poder de esa sangre, todos sus pecados han sido perdonados. Así que doy la orden de que su nombre se conserve para siempre. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Y así el nombre de Abel se conserva para siempre en el libro de la vida. Pasando el tiempo, llegó el momento de enjuiciar o de llamar otros nombres a juicio. Porque todo nombre va a aparecer allí. Y el nombre, el próximo nombre que fue llamado, fue el que murió después de Abel y así sucesivamente. Pero llegó el momento que también se llamó el nombre de David. ¿Perteneció David al pueblo de Dios, sí o no? Sí. Fue rey de Israel. Y ahora cuando se llama el nombre de David, ¿creen ustedes que el acusador se iba a quedar sentado? ¿Tenía algunas cositas que sacar de él, sí o no? David cometió algunos pecados horribles, ¿verdad? Algunos. Todos los pecados son pecados, pero ustedes saben que hay algunos que uno como humano le ve un carácter. David, ustedes recuerdan, cometió, en un momento se descuidó y cometió adulterio. Y para tratar de tapar el adulterio, mandó a matar. Porque un pecado trae otro, eso es así. Por eso la palabra de Dios dice que el que guarda toda la ley pero ofende en uno de los mandamientos se hace culpable de ¿cuánto? Porque en la ley de Dios 10 menos 1 no es 9, 10 menos 1 es 0. ¿Cómo usted quitarle el 1 así? 10 menos 1 ¿cuánto es? 0. Repito, Santiago 2:10 dice que el que guarda toda la ley pero ofende uno se hace culpable. Así que David falló en uno y detrás de ese siguió y sobre todo ocultó todo. Esto nadie lo sabe. Pero Dios le reveló al profeta Natán lo que había hecho David. Ahora, ¿David murió sin confesar ese pecado? No. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David. El Salmo 51, donde él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el Señor dice, clama a mí y yo te. ¿Escuchó Dios esa oración, sí o no? Claro que sí. ¿Saben cuál es el único pecado imperdonable? Aquel del que usted nunca se arrepiente. Habrán personas que van a decir, pero ¿y por qué él está dentro de la santa ciudad y yo afuera? Si él hizo esto, esto, esto y aquello. Y yo no hice nada de eso. Sí, pero lo poquito que tal vez hizo el que está afuera, nunca sintió la necesidad de nacer de nuevo de agua y de espíritu. Y eso hace la diferencia. Nadie se va a perder por los pecados que cometió. Ni se va a salvar porque hizo cosas buenas. La diferencia lo hace Cristo en la persona, nada más. Nada más eso. Así que ahora cuando el acusador comienza y saca una lista con pecado y alguno lo tiene con un carácter bien rojo, el abogado se levanta. ¿Quién es el abogado en el juicio? Cristo. Y dice al enemigo, Jesús le dice, es cierto que todos esos pecados él lo cometió. Es cierto, es verdad. Pero de todos eso él se arrepintió. Y todos fueron borrados por la sangre de Cristo Jesús. Así que aunque tú has visto todo lo que está en la lista, hay algo que no has visto que está al final de la lista y que dice abajo, todos fueron perdonados y borrados por la sangre de Cristo Jesús. Y Jesús da la orden de que el nombre de David se conserve para siempre en el libro de la vida. Pero pasando el tiempo se llamó otro nombre a juicio. Y podemos imaginar lo que ocurrió allí. Fue el nombre de Judas. ¿Perteneció Judas al pueblo de Dios? ¿Sí o no? Sí, fue uno de los doce. Incluso estuvo entre aquellos que el Señor le dio poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y cuando regresaron, Señor, mira cuán grande es lo que ha ocurrido. Eso está en Lucas 10, del 16 en adelante. ¡Qué grande! Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice, sí, pero eso no es lo más importante. Gócense primero en que sus nombres estén inscritos, ¿dónde? En el libro. Y Jesús sabía por qué se lo estaba diciendo, ¿sí o no? Claro, Judas realizó todas esas obras con los demás apóstoles. Sin embargo, ahora cuando se llama el nombre de Judas, el enemigo ni con mucha prisa se levanta porque él sabe que lo tiene asegurado. Y lo más triste es que Jesús no puede ponerse en pie para defenderlo. No porque no quiera defenderlo, sino porque Judas nunca lo aceptó como su abogado. Y Jesús no va a obligar a nadie que no le recibió como abogado a defender su causa. Jesús respeta la decisión de cada ser humano. Pero el Espíritu Santo por eso dice, si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús ahora queda sentado, no puede pararse a defender el caso de Judas y recuerda con lágrimas en los ojos que hizo todo cuanto pudo para intentar salvar a Judas. Así el Señor Jesús, en una ocasión camino a Jerusalén, dijo, vamos a Jerusalén y según lo que está escrito, el Hijo del Hombre será entregado, pero ay de aquel hombre que lo entrega. Mejor le fuera a ese hombre no haber. Y Judas lo estaba escuchando. Y Jesús dijo eso, ¿sabe para qué? Para tocarle el corazón, para que dijera, Señor, es cierto, pero perdóname, no lo voy a hacer. Eso no conmovió ni una fibra de su corazón. Estando en la última cena, Jesús dice, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos comienzan y le preguntan, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? No, ¿seré yo? Y Judas se atrevió a preguntar, ¿seré yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y ni siquiera así se conmovió. Estando allí finalizando esa última cena, Judas estaba buscando que el maestro como que mirara para otro lado para él escaparse y salir a buscar la turba para entregarlo. Estaba buscando ocasión, pero... Y cuando Jesús lo nota nervioso, dice Juan 13:27 que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ni esto tocó a la fibra de su corazón, salió. Los pies que el maestro había lavado con sus manos santas salieron presurosos a consumar la traición. Y ahora Jesús en el juicio, con lágrimas en los ojos, tiene que ver cómo el nombre de Judas, que una vez se inscribió allí, ahora es borrado. ¿Y borrado para cuánto? Para siempre. Muy pronto terminará el juicio sobre los muertos y comenzará sobre los vivos. Y en cualquier momento tu nombre, mi nombre será llamado a juicio. Cuando tu nombre sea llamado a juicio, tendrá Jesús que quedarse en silencio, recordando momentos como estos en los cuales se te brindaba la oportunidad a unirte a aquellos valientes que ya habían decidido entregar su vida a Cristo, que ya habían decidido nacer de agua y de espíritu mediante el bautismo. Tendrá el Señor que recordar cada llamado que te hizo, cada toque especial del Espíritu Santo. Tendrá que recordar los sueños incluso que te dio revelaciones. Tendrá el Señor que ver que tu nombre es borrado o que nunca se llegue a inscribir. O por el contrario, el Señor Jesús, cuando tu nombre sea llamado a juicio, podrá ponerse en pie y decir, es cierto, él, ella, cometió todos esos pecados, pero de todos ellos fueron perdonados por la sangre de Cristo Jesús. La diferencia la va a hacer una sola cosa, la decisión que tú tomes. Escoger a Cristo como tu abogado o sencillamente ir a juicio sin el abogado celestial. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No es la cantidad de pecado que puedas haber cometido, ni cuántas veces lo hayas repetido. La diferencia está en si Jesús es tu abogado. Y si tú has decidido nacer de agua y de espíritu mediante el bautismo para que tu nombre sea inscrito, ¿en qué libro? En el libro de la vida. Al igual que en los días de Noé, dijo Jesús, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué como en los días de Noé? ¿Cuántas personas entraron al arca? Solo 8. ¿Y cuánta persona había en el mundo? Según los estudios, había entre 4.000 y 5.000 millones de personas en el planeta Tierra. Tres factores influyeron para que en esa primera generación, en esos casi 2.000 años de historia, ya hubieran tantas personas. Número uno, no había control de la natalidad. Todo lo contrario, Dios le dijo, multiplíquense para que llenen, ¿qué cosa? Y ellos estaban en eso, en el plan de llenar la tierra. Número dos, la gente en esa primera generación duraban casi 1.000 años. Adán duró 930 años. Noé, 950 años. Matusalén duró 969 años. Todo en promedio duraban casi 1.000 años. Así que ellos en su generación podían ver a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Qué va después? Ya ni nombre se le dice a eso porque ya nadie dura tanto. Pero antes había nombre para cada una de esas cosas. Pero imagínense que vieran hasta los tataranietos de los tataranietos, todos en una misma generación. Además, el planeta aún no había sufrido la convulsión del gran cataclismo universal del diluvio y todavía había una sola gran masa continental unidos. Y eso permitió una mayor comunicación e interacción entre las personas de aquí y de allá. Todo eso provocó que en la primera generación había ya entre 4.000 y 5.000 millones de personas. Y de toda esa gente, ¿solo entraron al arca cuánto? 8. ¿Sabe por qué? Porque son pocos los que se salvan. Son pocos los que tienen la valentía de seguir a Cristo. Son más los que prefieren buscar en su mente una razón para no tomar la decisión. Por eso los discípulos le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo, forzad a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuánto van por ahí? Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Cuando Cristo regrese en gloria, en pie, con vida, habrán pocas personas que puedan permanecer firmes. Porque Jesús dijo que sería igual que en los días de Noé. Pero no vamos a ser tan pesimistas de pensar que solo serán 8. Vamos a decir que serán unos cientos. Y que de esos cientos en este país de Norteamérica, donde se ha predicado con tanta libertad el Evangelio, aquí se salven unos 20. Y de esos 20, a este estado le correspondan unos 5. Y de esos 5, a esta ciudad le correspondan 3. Y de esos 3 que se salven en esta ciudad, en esta noche aquí haya 2 personas. Si aquí hay 2 que se van a salvar, yo quiero ser uno. ¿Quién quiere ser el otro? Si cada uno tiene esa decisión, no seremos 2. Todo muy pronto nos veremos en el reino de los cielos. Pero hoy tú tienes que tomar una decisión en favor de Cristo. Y esta noche, como cada noche de esta semana, ya previo al bautismo de mañana, queremos hacer el último llamado, la última oportunidad para todos aquellos que cada noche han estado aceptando el llamado de Cristo, han estado aceptando cada verdad y han tomado la decisión de echar su suerte con Cristo y nacer de nuevo. ¿Cuánto quisieran orar por eso en esta hora? Dios le bendiga. Quisiera verles en pie y poder orar a Dios para que confirme esas decisiones que se han operado en cada mente y cada corazón. Y como cada noche, mientras cantamos nuestro himno tema, pedir a aquellos de los amigos que ya tienen su decisión hecha firme en el Señor, que pasen aquí delante. Vamos a orar más de cerca, como cada noche. Pase aquí delante en el nombre de Cristo Jesús y permita que el Espíritu Santo siga confirmándole en esta verdad que usted ha aceptado y que nada ni nadie le haga mirar hacia atrás. Venga en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Siga pasando aquí delante para que los demás puedan accesar también. Esta es una hora de decisión, es un momento importantísimo, irrepetible para algunos. Solo Dios sabe para quiénes de los que estamos aquí esta constituye la última oportunidad. Lo cierto es que este grupo está aprovechando esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Pasen sin temor, acérquese. Si alguno quiere que algún hermano se acerque con él para no venir solo, puede decirle que venga con él también o con ella en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar de manera especial por este grupo importante. Mañana será un día de victoria. En nuestro bautismo tendremos la ocasión de sentir cómo el Señor inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y será un momento importante para cada uno de ustedes que como valiente, noche tras noche, han estado tomando decisiones serias, han estado aceptando cada verdad que se ha estado predicando Y por eso vamos a orar de manera especial en esta noche. Después de la oración, vamos a quedarnos como ya el pastor había anunciado unos minutitos para ultimar algunos detalles sobre el bautismo para mañana. Algunos detalles que tienen que ver, como él le explicaba anoche, ese es el momento más importante de su vida. Y tomamos en cuenta varios aspectos interesantes, su himno tema, su texto favorito de la Escritura, todo eso queremos que sea un día inolvidable para aquellos que anden a ser de agua y de espíritu mediante el bautismo. Vamos a orar ahora, recuerde, después de la oración nos vamos a quedar esos minutitos. Dios y Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por el grupo de hijos e hijas que han decidido nacer de nuevo mediante el bautismo, que han decidido que mañana su nombre por eso será inscrito en el libro de la vida. Rogamos que tus santos ángeles le sigan guardando y cuidando y que mañana tú le hagas sentir la liberación de toda esa carga mediante ese bautismo en el nombre de Cristo. Gracias por el perdón de todos sus pecados y gracias porque el enemigo posiblemente quiso arrebatar su vida en algún accidente, con alguna enfermedad y tú le libraste y le diste la oportunidad hasta esta hora porque tenías un plan especial con su vida y querías brindarle su misericordia. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias por cuidar este grupo y porque mañana su nombre se inscribirá en el libro de la vida. Danos el gozo de ver cómo los demás de nuestra familia también vienen a tu verdad, porque tú has prometido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, porque hemos creído y por ende mañana en el bautismo será confirmada esa decisión de haber creído. Y ahí tú le vas a dotar del Espíritu Santo para que sean más que vencedores en cada prueba y en cada tentación. Gracias porque esta tu iglesia está gozosa de recibirle como sus nuevos hermanos aquí en la familia celestial, aquí en la tierra. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puerta vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puerta vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.